finalmente se acaba de conocer la resolución del Tribunal Penal de El Dorado y la resolución es la absolución de María Obando. Se dispuso la libertad inmediata y además lo que quedó demostrado en el juicio es que María no abandonó a sus hijos. Lo que quedó demostrado también es que se intentó sostener una acusación sin elementos, sin pruebas, en base a preconceptos, estereotipos, a una mirada machista y además a una animosidad que cuando uno escuchaba al fiscal alegar, sorprendía. Y quedó demostrado que bueno, con el criterio del tribunal finalmente se dispuso la absolución. Alicia, ¿qué va a pasar con María y sus hijos? ¿Ella va a volver a encontrarse con sus hijos? ¿Qué va a pasar con María? Bueno, empieza una etapa muy difícil ahora porque María no tiene casa, no tiene un lugar físico para volver. Además, en esto de que el Estado provincial, el gobierno provincial intentó desligarse de responsabilidades, se encargó de estigmatizarla en el pueblo donde ella vivía, campañas periodísticas para difamarla. Entonces va a ser muy difícil que ella vuelva a ese lugar. Vos fíjate la irresponsabilidad del canal público local. El día previo, el lunes a la noche, emitió un video donde le hacen declarar a la nieta de María sin ningún tipo de recaudos, sin ningún tipo de previsiones, y una niñita que es víctima también de violencia, que ha estado en estado de shock, toda esa historia, haciéndole decir barbaridades. De María, una niña que ella quiere recuperar, una niña con la que ella quiere volver a tener vínculos y toda esa historia, nada de eso se reparó. Así que volver a ese lugar es prácticamente imposible para ella y ahora habrá que ver cómo se sigue, digamos, cómo buscar un lugar para vivir, de a poco ir buscando reencontrarse con sus hijos. Eso es lo que viene ahora. Muy bien, Alicia Rivas, compañera de Radio Universidad de Posadas, te agradecemos mucho el contacto. Muchas gracias, hasta luego.